vamos a darle la bienvenida a Sabrina Barrego. Hola Sabri, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien vos? Un gusto estar. Bien, llegando, pero acá firme. Llegué hoy a la mañana de Capital, pude estar en la Plaza de Mayo el lunes, así que contenta, emocionada. Mucha, mucha gente. Muchísima, la verdad, dicen que fuimos más de 400.000, se notó, así que bueno, un poco esperanzada al ver tanta gente en la calle también. Sí, ¿no? Un abrazo, un empujón ahí a decir, bueno, no está todo perdido, nos tenemos. Sí, eso es importante, estar en el espacio público, estar presentes con el cuerpo, así que bueno, como decís, un espaldarazo. Tal cual. Bueno, y contanos o qué nos venís a invitar. Se viene una jornada muy linda, así que bueno, ahí te, si querés contarnos. Dale, bueno, muchas gracias por la invitación y por coparse. Nosotros, bueno, desde hace un tiempo editamos la revista La Intemperie en Mendoza con mi compañero Pablo Grasso, y en ese contexto venimos haciendo las cartografías a La Intemperie, que son trabajos visuales y audiovisuales, más sonoros que visuales, acerca de poetas, y pudimos hacer una acerca de Miguel Ángel Bustos, que es un poeta desaparecido en el 76, usando también sonidos que pudimos grabar en lo que fue la ex ESMA, cuando fuimos a un encuentro en el Centro por la Memoria de Haroldo Conti, que ahora está cerrado por este gobierno. Pudimos grabar sonidos de, bueno, de lo que fue el centro de detención, y supo ser un centro por la memoria que ahora ya no está funcionando. Acerca de este poeta que, como te decía, un poeta que, bueno, simpatizó por la Revolución Cubana y China, fue vinculado al PRT, y en el 76 fue secuestrado de su hogar. Ahora se pudieron recuperar sus restos y su familia en un acto a los 82 años del poeta arrojó las cenizas al Río de la Plata, donde está el Parque de la Memoria. Entonces, bueno, nosotros queremos homenajearlo haciendo una lectura y una presentación de esta cartografía en Los Dos Amigos Cultural, en Ciudad de Mendoza. Vamos a estar haciendo un diálogo para comentar algo del trabajo que se hizo, algo acerca del poeta. Se van a leer poemas. Y bueno, me dicen por cucaracha que también va a haber música, no sé, vos Ángeles. Yo creo que sí, que también va a haber música y nos va a estar aportando sus canciones el Ángel Ortiz y yo ahí acompañándole un poquito, así que quien quiera también recordar a este poeta, militante, periodista también, ¿no? Y bueno, y escuchar un poco de música de autor y de las poesías, y me interesó muchísimo esto de la cartografía. Esto cómo, o sea, cómo lo van a, se proyecta, cómo es. Sí, van a haber proyecciones. Cuando nosotros presentamos las cartografías en vivo, le sumamos esta parte visual para que, bueno, no sea solamente el sonido, sino que se puedan ver algunas imágenes del poeta y demás. Así que la idea es proyectar, charlar un poquito, leer sus poemas, con el aporte que cada poeta también puede hacer, ¿no? Desde su propia lectura. Y escuchar música y reunirnos, ¿no? Creo que lo importante también en este momento donde las palabras están tan vaciadas de sentido, donde parece que nada significa lo que debería significar, volver a cargarnos, ¿no? De palabras y estar en cuerpo presente, es algo que podemos hacer para seguir, para resistir. Para resistir, tal cual. ¿Y quiénes van a leer? Bueno, vamos a leer desde la revista La Intemperie, Pablo Grasso, Claudio Rosales, que es un colaborador de la revista también, y yo. Tenemos una baja por un poeta que se olvidó un compromiso que había adquirido previamente, y después nos acompañan Ángel Ortiz y Ángeles, con música. Así que eso, esperarlos el sábado a las 21 horas en Los Dos Amigos Cultural. Y es una actividad que se suma también a todo el cronograma que ha compartido el EPM acá en Mendoza, y que está bueno visitar porque sé que hay muchas actividades que rondan en torno a la memoria. Y entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, siempre se pasa un sombrero para los músicos que tienen que llevar sus instrumentos y demás, y siempre es una logística, pero eso es una entrada a voluntad sugerida y que no es obligatoria. La idea es que quien quiera se pueda acercar. ¿Nos recordás la ubicación? Es San Martín y Maipú, de Ciudad, Los Dos Amigos Cultural. Un gran espacio de resistencia también, cultural ahí de trinchera. Sí, seguimos firmes ahí en la cuarta sección, así que es un espacio muy, muy querido y donde suceden muchas cosas. Sabri, ¿tendrás alguna poesía o algo como para cerrar que nos quieras compartir de Miguel Ángel? Eso, Sí. qué genia. Sí, preparé una que se llama No olvidamos nada, justamente en este mes de la memoria. No olvidamos el llanto, ni el vacío de los muertos en la tierra. América circula con todo sufrimiento, pero canta, no con voz de fuerza. Canta el día de luz que llega por el río de trigo, al ardor de sus hombres, erguidos y en marcha. No olvidamos nada, pero el canto es la fiebre más alta. Huye de nuestras frentes, señala nuestra sangre, alto, altísimo, como nuestro amor. No. Muy lindo. Bueno, entonces ahí quien quiera escuchar mucho más de esta propuesta que nos trae la intemperie, en Los Dos Amigos, este sábado a las 9 es la convocatoria ahí. Así que bueno, no, no sé si querés cerrar con algo más. Bueno, invitar a que se acerquen al encuentro e invitar también a leer a los poetas, ¿no? Desaparecidos. Está Ana María Ponce, también una poeta puntana, Roberto Santoro, Pacu Urondo, que está a la placa acá mismo en Mendoza, donde fue asesinado. Creo que tomar la palabra, ¿no? De estos poetas que ya no están físicamente, que forman parte, ¿no? De los 30.000 desaparecidos que hay en este país, ¿no? Volver a repetir que son 30.000 desaparecidos, tomar sus palabras y hacerlas vivas, ¿no? En este momento. Así que además de invitar al encuentro, es una invitación a la lectura, a conocerlos y a no dejarlos de nombrar. Recuerdo también a Rodolfo Walsh, que ayer se cumplió también un aniversario bueno, de su último escrito, y luego de eso fue baleado y secuestrado. Así que bueno, también Sí. recordarlo. Sí, no, no lo nombré porque es prosista, pero Ah. estaba nombrando poetas, pero siempre presente. La verdad es que hubo un recordatorio muy fuerte también en la Plaza de Mayo el lunes y esa carta sigue tan vigente, ¿no? Como en este momento, así que es lamentable, pero también nos da fuerza, ¿no? De tener una historia, que eso es importante, tenemos una historia de lucha y una historia del lenguaje que hay que continuar. Por eso creo que es muy importante volver a leer a todos estos poetas y prosistas. Bueno, Sabri, muchísimas gracias por tu tiempo, ahí por el esfuerzo. Te dejamos para que te ambientes a Mendoza, bienvenida. Sí, un poco dormida, pero contenta de estar con ustedes y eso, agradecidos y los esperamos. Bueno, entonces ahí nos encontramos el sábado en nuestra querida Alameda, en Maipú, San Martín, para disfrutar de esta. De poesía, de la intemperie, que es la primera, digamos, actividad del año, ¿no? De la intemperie. Sí, estuvimos un poquito quietos porque, bueno, el contexto es cada vez más difícil para los espacios autogestivos, pero bueno, nos gusta mucho volver en esta ocasión y en esta semana de la memoria. Bueno, muchas gracias, Abri, y ahí nos estamos Un comunicando. abrazo grande. El aire siempre a disposición. Un abrazo grande. Gracias.